Bien, gracias, Pachi. Es un gusto para nosotros recibir hoy a los candidatos del oficialismo, de Cambiemos, a los candidatos del doctor Alejandro Cellillo, Fabián Brusa, Mauricio Pavioni y Tito Capra. Nos visitan hoy en nuestros estudios. Chicos, muchas gracias, bienvenidos y gracias por este momento que vamos a compartir, que en realidad es la intención clara es llevar la palabra de ustedes, los candidatos, a la gente. Buenos días, Alfredo, a vos y a toda tu radio audiencia. Bueno, nos hemos acercado acá un poco para comentarte de qué se trata nuestra propuesta, qué ideas tenemos, cómo hemos ido trabajando. Fabián, imagino que toda la gente de educación estará muy atenta a tus propuestas por varios motivos. Primero, porque sos el candidato principal de una de las listas. Y en este caso, por ser la del oficialismo, con grandes chances de pelear nuevamente por la intendencia y de que te transformes en de alguna manera, no sé si en el presidente, eso se verá, pero después, pero si esta lista gana, vas a tener un lugar preponderante. Entonces, imagino que la gente está muy expectante de lo que vos decís y a mí me gustaría que desarrolles un poco tus expectativas. Sé que me han dicho que sos un estudioso del tema, que estás laburando desde hace mucho tiempo. Bueno, mira, esto de que por ahí la gente o mis pares, ¿no? Los docentes estén expectantes por ahí de mi accionar o de mi función el día que lo tenga que asumir, yo por ahí como que lo vengo palpando desde mucho antes, ¿no? A estar participando, a acercarme a las radios, es decir, he recibido desde las escuelas, desde mis colegas, un aliento muy grande. Ya antes de ir haciendo propuestas, es decir, inclusive muchas de las propuestas que estoy encaminando, que estamos encaminando con el grupo de consejeros escolares, tiene que ver con haber escuchado, ¿no? A algunos colegas, directivos, inspectores. Fabián, debería haber empezado por acá, está claro, es un error periodístico. Sos un alvearense más, ya está claro para muchos, para todos los que te conocemos, pero estaría bueno que le hables a Doña Rosa, a Don Juan, aquella persona que todavía no tiene familiarizado por ahí tu nombre con tu cara, que le digas quién sos, de dónde venís, cómo sos y cómo te integraste, cómo llegaste a Alvear. Creo que estaría bueno. Bueno, me voy a tener que remontar al año 1999 aproximadamente. Yo me acerco a Alvear a cubrir una licencia, ¿no? Una licencia de Gabriela Almendro, que era profesora de matemática, y de ahí en más, bueno, fui adquiriendo cada vez mayor cantidad de horas, me fui por ahí acercando más a las necesidades de Alvear, a las necesidades de mis alumnos, y bueno, me radiqué acá. También tiene que ver una cuestión por ahí personal, ¿no? Que haya terminado radicándome acá, ¿no? Gracias, Que mi pareja, eso también fue digamos, un punto preponderante en la toma de decisión de radicarme definitivamente en la ciudad de General Alvear, a la cual estimo mucho. Y cada vez que me ha sido posible participar en alguna actividad, lo he hecho. Bueno, para ponerle una cuota de humor y relajarnos un poco, le digo que la pareja es Elizabeth Artola y que ella ha sido la culpable de que él esté acá viviendo en Alvear, pero no la culpable que esté en la lista seguro porque viene de otra estación. Pero bueno, es un detalle lindo, ¿no? Del tema. ¿Qué dice Pancho? A ver. Pancho es un Un genio, maestro. es un genio, Pancho. Dicho sea de paso, el otro día se menciona una frase que él siempre dice, ¿no? Y bueno, la usé como muletilla, digamos, para continuar el discurso. Pero ya que comentamos o charlamos este tema de diferencias de opiniones, de diferencias de ideas, esto por ahí partícipe de esto en el Comité Radical, creo que tiene mucho que ver Alejandro, donde le ha abierto las puertas del comité a personas de distintos ideales políticos, y eso me parece a mí que es para destacarlo porque purifica digamos, el trabajo y las, y los ideales que se llevan adelante. Y bueno, es algo, ya te digo, para destacar o para, por ahí, para poner sobre relieve, ¿no? El poder aceptar al otro tal cual como es, con sus diferencias, y destacando obviamente sus virtudes, ¿no? Bien, en un ratito volvemos a charlar con vos, Fabián, para ya estrictamente meternos en lo que pensás que hace falta mejorar. Siempre hay cosas para mejorar en cada área. ¿Qué cosas para continuar? ¿Qué cosas, qué proyectos tenés para cuando te transformes en consejero escolar? Ahora saludamos a Mauri. Te conozco de chiquilín, Mauri. La verdad que siempre me ha sorprendido gratamente porque de alguna manera hoy a través de las redes sociales podemos seguir de cerca al menos lo que vos querés contar, tu carrera tan exitosa. Decirle a la gente de Alvear que sos hijo de Talaco y, ¿cómo es el nombre? Y de Sara, de Talaco Pavión y Sara, y que ya hace un tiempo que sos un profesional, y que no desde ahora militás en política, quienes sabemos, lo has hecho en la universidad a través de Franja Morada, tenés una activa participación en política desde hace mucho tiempo. Y imagino que estás por demás satisfecho. No a todos se le da esta posibilidad de comenzar en la política partidaria de tu pueblo en un lugar tan preponderante, en el cual está claro, vas a ser elegido concejal el 10 de diciembre, ¿no? Sí, buenos días, Alfredo, buenos días a toda la audiencia, a Pachi, que está ahí atrás en controles también. Sí, la verdad que es un agradecimiento muy grande en todo el grupo político, a la gente que también independiente que está participando, porque eso es también importante, como decía Fabián, no solamente los afiliados ni la gente que va al comité y los independientes, todo en su conjunto en esta lista verdaderamente de unidad que se presentó, avaló de alguna manera el puesto muy honorable en el cual voy de precandidato ahora para estas PASO. Por ahí, como le dijiste a Fabián, para doña Rosa y don Juan, sí, soy hijo de Talaco Pavioni y de Sara Rossi. Por ahí, más de chiquitito, con pelo largo y sin barba, tocaba la guitarra y jugaba la bocha y la escabio, y a básquet, y hacía un montón de cosas. Después, bueno, mi secundaria la hice en Del Valle y luego seguí una carrera universitaria en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, donde también por el compromiso que uno siempre tuvo en todas las actividades que fue emprendiendo, y por ahí ya en otro ámbito vio que había un montón de necesidades que la verdad que a uno no le terminaban de cerrar cómo se estaban tratando de solucionar, y uno se comprometió. Es ahí donde entro en política, y por ahí también de la mano una herencia como era Guido Uncal, también por adopción. Que en ese momento fue candidato a presidente, por Franja Morada, como decía, abrazo universitario radical. Y bueno, siendo oposición, logramos convencer a la gente de que hacía falta un cambio. Ese cambio se dio en el 2012, y a partir de ese momento fui consejero académico hasta este año en marzo, que para la gente que por ahí no sabe, el consejero académico es la analogía del concejal de los municipios, y hasta por ahí con un poco más de responsabilidades, porque no hay un director en una universidad, sino que es un co-gobierno, es decir, es el intendente, que sería ya el decano, está por ahí por debajo de lo que es el consejo directivo, y todas las decisiones son tomadas por este órgano de co-gobierno, que está compuesto por profesores, docentes, no docentes y alumnos. Desde ahí logramos llevar adelante varios proyectos, y entre ellos uno que es muy gratificante, que es la primera, logramos que se apruebe la primera licencia estudiantil de la Universidad Nacional de La Plata, en facultades donde, por ejemplo, la agarra algún problema algún chico porque fallece el padre, fallece la madre, le agarra cáncer, tiene familia. Lo que lograba es justamente formar un consejo de personas conformado por un grupo bastante plural y distintos estratos universitarios que concedían o no esta licencia, y hacía que se te quedara en stand-by tu situación académica hasta tanto vos pudiera resolver de alguna manera tu situación. Hay facultades donde, por ahí en agronomía no es el caso de esto que te voy a contar, pero otras como en ingeniería se te vence la cursada y después de un año y medio tenés que perder todas las materias que tenías aprobadas con cursada, pero no con finales. Bueno, desde eso hasta un ingreso a mitad de año y otro montón de proyectos por ahí de menor magnitud. Pero siempre con el trabajo desde una banca fue desde donde casi empecé a hacer política. Entonces por ahí eso me da mucha confianza porque ya era una labor que venía haciendo. No es totalmente igual, pero es parecido. Y lo bueno es que uno tiene muchas ganas de hacer, se haya muy abierto y la verdad que viene con como te contaba hoy, con un grupo de personas que están muy motivados, viene haciendo muchas cosas y eso también te alienta a lo que falta a hacerlo enseguida porque esto es muy vertiginoso y hay que estar preparado constantemente para poder dar lo mejor de sí. Mauri, concretamente, ¿cuándo te recibiste? Concretamente yo terminé el último final el año pasado, el 30 de agosto, y ahora en mayo de este año terminé de dar la tesina, que es el trabajo final. ¿Y tu actualidad ya es laboral aquí, ¿no? Mi actualidad es en el campo de mis viejos, ahí dando una mano a lo de mi tío, pero de gauchada. Me estoy concursando un cargo de ayudante diplomado en la universidad, ahí en la Facultad de Agronomía. Yo fui ayudante de cálculo estadístico de biometría desde segundo año de la carrera, donde tuve la mayoría de los puntos que precisaba para poder defender la tesina, lo hice con eso, con becas que salieron desde esa cátedra concursada, por supuesto. Fui ayudante después por concurso y ayudante alumno, y ahora, bueno, lo que sí, digamos, en el escalafón es concursar con una ayudantía diplomada, que lleva tiempo. Yo me rendí el miércoles la tesina y el viernes ya cerré el concurso, así que fue todo muy apurado. Y son concursos que llevan tiempo, así que yo creo que se irá a resolver por octubre, noviembre. Uh-huh. Después, por ahora viendo a ver qué sale, pero antes de que me llegara a acomodar salió esto otro, así que me está llevando el mayor tiempo. Y es lo que uno debe hacer, porque aparte una cosa es cuando uno tiene algo particular y otra cosa es cuando tiene que responderle a un montón de gente, tanto que lo vote o que no lo vote. Y tus proyectos de estudio continúan, ¿no? Tengo entendido que tenés alguna intención de continuar. Sí, la verdad que está bastante informado y hasta me sacás cosas que hasta yo mismo o se me pasan por alto, o bueno, no iba a decir, sí, estoy becado por la facultad para hacer una maestría, también dentro del área que me estaba desarrollando. Obtendría el título de magíster en estadística aplicada, y eso lleva 2 años, y la primera semana de cada mes viajo a La Plata y me quedo allá cursando, y después me traigo un poco de tarea también, que es verdad, eso también me lleva tiempo. Y bueno, como te va a llevar tiempo, tu tarea después como concejal, después del 10 de diciembre, y en un ratito, tras el saludo a Tito, vamos a desarrollar eso, cuáles son tus inquietudes, a través de la obtención de una banca y a través del partido. Tito, fue fácil para, al menos para mí, adivinar que ibas a ser candidato otra vez, porque estuviste muy cerca del doctor Alejandro Celillo en el, vamos a llamarle, en los últimos 2 años, o por ahí estuviste cerca siempre, pero en realidad la gestión de Alejandro Celillo para mí dio un vuelco en los últimos 2 años, fue de menor a mayor, y ahí te pusiste a la par, me dio la sensación, no solo desde el deliberativo ayudándolo, sino también desde lo ejecutivo, que no era tu responsabilidad, pero que lo hiciste. Entonces es como que adivinábamos que podía ser cabeza de lista. Bueno, buen día Alfredo, buen día Pachi, buen día audiencia, un gusto poder estar acá con vos. Y bueno, voy a la pregunta. Realmente que lo que has dicho me parece que es un poco así. Es cierto, desde el Consejo Deliberante traté siempre de apoyar los proyectos de Alejandro mientras sean viables y que podamos beneficiar a nuestro pueblo. Y sí, en el segundo, ya en los últimos dos años, bueno, por una situación que por ahí en el primer momento de la gestión de Alejandro estuvo muy cerca de Graciela, de él, por ser el presidente del Consejo Deliberante, porque era la consultora de Alejandro. Yo creo que fue un pilar fundamental en la gestión de Alejandro en los primeros años, y después quedó ese vacío, y bueno, charlando con Alejandro siempre, por ahí me encargaba algo, me hacía una extra, que a mí realmente lo hago con gusto, cuando puedo ayudar, y puedo ayudar no solo a Alejandro, sino al pueblo, porque en definitiva el beneficiario es el pueblo. Sí, he trabajado medio oculto, pero le he dado una mano. Tampoco quiero ser el que digan este es un chupa media de Alejandro, pero realmente es así. Bueno, cuando se fue definiendo la lista, un día entro a la municipalidad y se estaban tirando distintos nombres, y me dice: Alejandro, vos sos el candidato del consenso, porque no solamente de mi parte, sino de parte del otro grupo también estaban convencidos en que tenía que encabezar la lista yo, cosa que realmente agradezco a ambas partes, y que me puso muy contento, porque poder unificar el partido con Mauricio, con mi parte, con los distintos sectores, hasta Fabián, que es una persona nueva en política y que realmente nos enorgullece poderlo llevar en la lista, Silvia Capelletti, hay gente realmente que tiene muchísimo para brindar. Realmente no quedan palabras, solamente seguir trabajando para un futuro en General Alvear, y confiar en que Alejandro Celillo es el nuevo intendente a partir del 10 de diciembre, no nuevo sino reelegido, ¿no? Digamos que merece una nueva gestión Alejandro. En cuatro años se hacen muchas cosas, pero la prueba la tenés, que vos lo dijiste recién, después de los dos años es como que se van saliendo, desatando las cosas, y vamos pudiendo lograr algo como para General Alvear. Yo creo que una gestión de cuatro años más le va a ser muy muy beneficiosa a Alejandro y al pueblo de General Alvear. Por una cuestión no grata, naturalmente, te ha tocado reemplazar a Alejandro tras el fallecimiento de Graciela, y vos y todos conocemos, Alvear es hermoso, una ciudad linda, pero somos opinólogos rápidamente, sin Gary. Y por ahí la gente se sorprendió cuando lo reemplazaste por el perfil, porque continuaste, porque lo hiciste muy bien, y eso generó buenos comentarios en líneas generales en la población, ¿no? Que antes decía, uy, Tito Capra va a asumir, ¿no? Bueno, porque aparte incluso creo que lo habrá visto en las redes sociales en algunos comentarios, ¿no? Como todos, porque somos opinólogos y no te dejaron ni pisar ni sentarte, que ya te estaban dando, ¿no? Sí, realmente, bueno, reemplazar a Alejandro no es fácil, porque es un tipo una persona que tiene un carisma muy grande y que llega a todos los sectores. Yo siempre digo que no solo al radicalismo llega, sino llega al peronismo, llega a distintas extracciones políticas y sociales. Pero bueno, fue creo que 10 días primeramente y otros 10 en diciembre que me tocó por ahí estar en la municipalidad, y no es que quise superar a Alejandro, pero también quise poner todo de mí como para que no se notara su ausencia, y la gente por ahí lo entendió, como decís vos, la gente por ahí después que me fui de la municipalidad, muchos me felicitaron, me dijeron que lo había hecho bien, el mismo Alejandro después me lo dijo, dice, dejaste buenos comentarios cuando estuve, que bueno, es importante realmente para mí poder haber hecho lo que hice, que es mínimo, pero por lo menos pasar esa prueba de fuego, que no es fácil estar sentado en un despacho, en un sillón de la municipalidad, manejando el pueblo, o sea, no manejando, pero llevando adelante todas las cosas que hay que llevar y que se lleven a cabo bien, ¿no? Y tal vez eso termino de decidir, Alejandro, si tiene alguna duda en algún momento, de que encabece la lista, porque de darle el pueblo otra oportunidad de cuatro años más de mandato, también te está poniendo a vos en ese lugar de reemplazo. Sí, seguramente que es así, y yo te digo la verdad, me siento muy muy conforme y muy satisfecho de que Alejandro piense de esa forma, sí, porque si hay algo que bueno, que uno cuando ingresa de la mano de una persona es la lealtad. Yo creo que con errores y con defectos o con muchos aciertos, Alejandro viene haciendo una gestión brillante, porque por ahí cuando siempre se dijo que si no estás de la mano del actual gobernador o del actual presidente no podés hacer nada. Alejandro lo demostró que no es así, y siempre pensamos así dentro de nuestro partido, que hay que trabajar, que hay que golpear las puertas, que hay que ir a La Plata, tener contactos. Alejandro tiene contactos muy muy muy importante con gente de otros partidos, del peronismo, de la provincia de Buenos Aires. Él se sienta a charlar con todos, tiene amigos como el Chinchulín, que por ahí le puede dar una mano también, y cuando puede se la da. Es importantísimo. Yo creo que en política hay que dejar todas las puertas abiertas y no cerrar ninguna, porque día a día vas cosechando frutos que realmente en el transcurso del tiempo se van dando, ¿no? Los vas viendo. Ale es como Gorosito, lo más parecido a un peronista, esa es la realidad. Yo, cuando camina a la calle, cuando anda, cuando habla con la gente, cuando, ¿no? Un montón de cuestiones, cuando va a golpear un despacho, cuando es entrador. Ha conseguido cosas que por ahí en Alvear no se han conseguido en los últimos años, ¿viste? Yo creo que, por ejemplo, Alvear vivió 145 años, digo, yo siempre lo digo, con un solo banco, con el Banco Provincia, y parece mentira que estamos a 20 días de inaugurar un nuevo banco, y un banco de primera, un banco de primera línea, como es en Río Santander, en el cual las empresas de General Alvear podrán desarrollar todos sus proyectos, no solamente con ese banco, con el Provincia también. Y seguir trabajando. La intención de Alejandro es poder traer otra entidad bancaria en el futuro, que lo hemos hablado y todo el mundo que está cerca de él lo sabe. Y un banco que vino para quedarse, ¿no? Haciendo una inversión millonaria, vino para quedarse claramente. No, seguramente. Y la obra la pagaron ellos, compraron su terreno, han hecho un banco. Yo soy cliente del Banco Santander Río en la zona, tengo mi cuenta corriente en Azul. Por trámites, por ahí se ir a Saladillo, y este banco es superior a todos en tamaño, en calidad, porque realmente los mismos máquinas que tienen en España, ellos, el último banco que van a inaugurar en España es igual a este, con toda la tecnología. Realmente eso para General Alvear significa muchísimo, y ha hecho distintas cosas, como el jardín maternal, que realmente después de tanto tiempo él lo puede inaugurar y ponerle el nombre de su padre, que trabajó tanto en la década del 80 por ese jardín. Y el tema salud, que realmente la terapia intensiva le va a cambiar la vida a mucha gente de Alvear, porque estás más seguro, porque tenés mejor confort para el tema salud estando más cerca. Se ha trabajado con una nueva terapia intensiva, hemos aprobado en el Consejo Deliberante, y también la Guardia, que casi 7 millones de pesos van a ser invertidos en la nueva Guardia Municipal. El tema de oncología, que realmente mucha gente tiene que ir a otra ciudad, o sabes lo que es el traslado del paciente y venir al Alvear, y el costo que significa viajar. Con eso, bueno, le estamos dando una mano para toda esa gente que realmente lo necesita. Ayer lo destacó Alfonso Burbista, que bueno, lamentablemente tuvo que pasar por ahí con su papá y por otros lados, que dijo, no hay una sala de oncología como la de Alvear en la zona. Además, la destacó de esa manera. Comenzamos con la segunda ronda que vamos a tratar. Yo quiero ser siempre ágil en los reportajes para que le llegue a la gente, que sea esta última para ser concretos. Y ahora es momento de propuestas. De ¿qué querés cambiar a través del Consejo Escolar? ¿Qué querés mejorar? Fabián, ¿cuáles son tus inquietudes? Sobre todo las más importantes, ¿no? Las que se van a notar. Nosotros en el bloque radical, bueno, somos un grupo, debes saber que está conformado por obviamente quienes habla, Nancy Morena, Milagros Vera, Néstor González, los cuatro candidatos a consejero escolar, nos hemos sentado a charlar, y bueno, las propuestas que tenemos de trabajo son muy variadas, pero dentro de ellas lo que hemos hecho es acotar algunas de ellas y bueno, sí, hemos observado que observado y analizado que el gran problema que General Alvear hoy tiene es la cantidad, ¿no?, de instituciones educativas, las cuales cuando se acercan al Consejo Escolar a requerir información, a tramitar alguna cuestión en particular, muchas veces por el horario, dado el horario que tiene el Consejo Escolar, no permite que los docentes se acerquen, es decir, para cuando los docentes salen de las instituciones, muchas veces no hay quien recepcione esa información, ese material. Entonces, una de las propuestas que tenemos, en primera medida, sería la extensión del horario de atención del Consejo Escolar con presencia de un consejero escolar mañana y tarde. Uh-huh. Eso creemos que agilizaría todo lo que tiene que ver con los trámites y, bueno, respuestas o pedidos que se soliciten por intermedio del Consejo Escolar. Muy buena medida. Sí, la otra propuesta que estamos trabajando, que tenemos en pie, tendría que ver con el mantenimiento de las instituciones. Es decir, si bien no es poco el mantenimiento que ha hecho la gestión anterior, dado que alrededor de 30 escuelas del distrito han sido saneadas de una u otra manera, es decir, algunas simplemente cambiando una cañería, ¿no?, de agua o gas, y otras inclusive prácticamente haciéndolas a nueva, pero así todo ha sido poco. Nosotros encontramos la problemática justamente en que el personal de mantenimiento es muy poco, es decir, hoy por hoy el Consejo Escolar cuenta con un personal de mantenimiento, ¿no?, para todas las escuelas del distrito y más que nada el tema del traslado, ¿no?, las distancias que hay que hacer, así que es imposible para una persona estar en dos lados, en los dos extremos del partido a la misma hora, es muy complicado. Por lo tanto, la propuesta que nosotros estamos llevando adelante es generar una cuadrilla de mantenimiento. Esta cuadrilla de mantenimiento se encargaría de subsanar, ¿no?, las problemáticas emergentes pequeñas, es decir, los pequeños problemas que se vayan suscitando día a día en las escuelas, lo que permitiría optimizar de alguna manera los recursos, ¿no?, porque es mucho más sencillo, más fácil y más económico para el distrito y para el Consejo de General Alvear resolver un pequeño problema y no que ese pequeño problema llegue a mayores y tengamos que hacer una gran inversión, ¿no?, para resolver la situación. Así que ese sería nuestro segundo punto a trabajar. Y como tercer punto que estamos difundiendo tiene que ver con el tema transporte. El transporte de los alumnos, ¿no?, de las escuelas a su casa, de su casa a las escuelas, bueno, pretendemos mejorarlo, es decir, que reúna las condiciones necesarias para que los alumnos puedan ser trasladados y con todas las normas de seguridad que se nos requiere desde la provincia. Analizando el problema, hemos encontrado que para poder resolver esta situación tendríamos que mejorar los pliegos de licitación, es decir, que los pliegos de licitación sean más atractivos a todos los oferentes y que de esa forma logremos mayor oferta por parte de las empresas prestatarias y, bueno, a la hora del Consejo Escolar tener que decidir quién va a ser el que ofrezca ese servicio con las mejores condiciones y con los mejores presupuestos, de alguna manera, por decirlo así, tendríamos un mayor abanico de elección, ¿no? Y eso nos permitiría brindarle a nuestros alumnos un mejor traslado y más económico para el Consejo Escolar. La verdad, me dejaste sin palabras, porque son los tres puntos en donde a nosotros nos llegan mayores quejas del Consejo Escolar. Y es la pura realidad, son casi semanales. Ampliación del horario del Consejo Escolar siempre está, a tal punto que a veces hasta para llamar en forma telefónica tenemos inconvenientes para a través de nosotros evacuar alguna consulta a otros. Lo de la cuadrilla de mantenimiento, irreprochable, inmejorable, y esto del transporte, para sacarse el sombrero, porque es más, hace años que hay un solo oferente, eso es muy claro. No somos videntes, esto, como te dije hace un rato, tiene que ver con un trabajo de investigación, con un trabajo de escucha. También nos hemos acercado por ahí a nuestros colegas, directivos, inspectores, bueno, y algunas de las problemáticas, hay más, pero uno muchas veces tiene que acotar, porque si no nos quedamos en los problemas y no se resuelve absolutamente nada. Pero muchos de los problemas, o la mayoría de nuestros colegas por ahí, coincidían en que algo a resolver eran estas cuestiones. Esto es de una maestría de investigación y hablando con los docentes, digamos, sí, sí. O con la comunidad educativa en general, ¿no? Porque acá hablamos de docentes, incluso, de auxiliares, de un montón de cuestiones, ¿no? Incluso con nuestros colegas concejales, que, perdón, consejeros que es decir, han hecho un esfuerzo desmedido por tratar de cumplir, pero bueno, muchas veces en la vorágine, ¿no?, de cotidiana, del trabajo, uno se ve desbordado. Esa es la suerte por ahí que tenemos nosotros, de ir planificando cuál va a ser nuestra ruta de trabajo, nuestro norte, ¿no? Y nos va a permitir resolver estas cuestiones ya desde el 10 de diciembre, cuando tengamos que asumir, si así lo tenemos que hacer. En algunos momentos, uno de los temas que por ahí yo agregaría a lo que a nosotros nos llega es los comedores escolares. En algunas oportunidades, cuando la provincia no paga, que es casi siempre, el municipio va manteniendo, pero ahí hubo algunos ceses, y eso no es bueno, ¿no? Porque los platos no los tienen que pagar, no tienen que pagar los chicos o las familias que no pueden. También pensaron en eso y pensaron en mejorar, la nutrición de estos chicos. Sí, mira, hoy por hoy el tema SAE, ¿no?, nosotros lo denominamos con esa sigla, sí, en educación, está saneado en general. Sí. Por eso no ha sido uno de los puntos. Claro. Nosotros le habíamos tomado alrededor de 10 o 11 puntos a tratar, de los cuales solo extractamos 3. Esos 3 que son los más, sí, importantes. Está muy bien. Pero no ha sido uno de los puntos, porque hoy por hoy está solucionado. Si bien, sí, en el 2011 Alejandro tuvo que salir al cruce, sí, y te comento, vos lo debes saber bien, pero en distritos, en muchos distritos de la provincia, se cortó totalmente, sí, porque la provincia no bajaba recursos. Alejandro salió al cruce y si bien los consejeros que hoy están, ¿no?, al mando del Consejo Escolar, tuvieron que enfrentar situaciones que les trajo a, digamos, controversia con los directivos y con las escuelas, pero bueno, se logró de alguna manera ordenar la situación y hoy por hoy los chicos tienen el plato de comida. Hoy por hoy los chicos, no se ven suspendidas en esa necesidad que es fundamental, ¿no?, para el ser humano, y más aún para poder llegar a estudiar y progresar en la vida. Gracias, Fabián, muchas gracias, porque la verdad me ha sorprendido, debo decirlo, ¿no? Ha sido el candidato de consejeros escolares que más claro nos ha clarificado el panorama, ¿no? Nos ha traído temas que deben tener solución y que son todos muy, muy, pero muy importantes. Bueno, muchas gracias, espero que nosotros, cuando estemos en función, no defraudemos a la gente. Por eso le pedimos la confianza en nosotros, le pedimos que nos acompañe el 9 de agosto, que esté con nosotros, y que pretendemos trabajar codo a codo con docentes, directivos, padres, cooperadora, para poder mejorar la educación de nuestros hijos. Bien, hasta ahora estaba todo lindo, nos contaste tu vida, de Talaco, de tus estudios. Pero nada, sé que la verdad que esta oportunidad cualquier cantidad de veces habrás escuchado desde La Plata, o habrás leído que los reclamos de la sociedad es que se les dé espacio a las jóvenes, a jóvenes profesionales y no profesionales, a jóvenes de nuestra ciudad, para participar en la política. Y vaya si en este caso Alejandro se la ha dado, ¿no? Porque es una casualidad que llegue justo. porque estás vos y Javiera en la lista que van a ser electos concejales el próximo 10 de diciembre. y esto es una inmejorable oportunidad, pero también una responsabilidad. Sí, sí, como te decía hoy, es un honor, la verdad, que me hayan convocado, que haya habido respaldo de parte de todo el grupo y de los independientes. Y por ahí uno tiene cierta desventaja, pero también tiene la ventaja de tener, como se dice en ellos, todo el tuetano para hacer, para viajar, para no dormir, para por ahí entender más que nada por ahí la psicología de los jóvenes, ¿viste? Soy contemporáneo a ellos, entonces podemos llegar a tener un vínculo desde otro lugar que por ahí no se da con los mayores, y vamos a tratar de explotar esto, como también estar con los más grandes. Siempre tuve buena relación con los mayores, cuando íbamos a La Plata con los torneos juveniles, y también iban los abuelos a tocar la guitarra, a jugar el truco. Y tiene también, por lo menos mi parte, la predisposición para trabajar desde el llano y en cualquier lugar y en cualquier momento. Una completa predisposición. Dentro de las propuestas que por ahí estamos trabajando, hay algunas que faltan darle la puntada final, y como viene siendo la gestión, no nos gusta tirar algo para que después no se vaya a hacer. Por algo el 98% de la plataforma se cumplió. Entonces, una vez que estén las cosas cocinadas, sí salen a toda la comunidad. Pero lo que es el Consejo Liberante Juvenil, eso ya es algo que está muy avanzado y algo que la verdad que está muy bien, porque está aprobado. Está aprobado, exactamente. Falta la implementación y convencer a muchas instituciones realmente el valor que tiene. Creo que tengo entendido, Mauri, vos me vas a corregir si yo estoy equivocado, que no se ha implementado porque cuando se aprobó este proyecto ya había comenzado el calendario escolar, digamos, y es mucho más difícil poder implementarlo. En realidad está en comisión, tampoco está aprobado por el Consejo Liberante. Entonces falta un paso dentro. Falta un paso para que sea realmente un proyecto de ordenanza. Pero sí, es verdad, va a entrar en lo que es el año calendario. Eso va a entrar, esperemos que en vigencia el año que viene. Y hay que destacar que no es apolítico, porque en realidad todo ser es político, y no hace falta que lo diga yo, eso viene desde los griegos. Y lo que sí es apartidario. Entonces no hay necesidad que se vea identificado con un partido político, sino con el interés de cambiar la realidad y poder llevar a que se implementen proyectos que vean en el ámbito juvenil, y que una vez aprobado el Consejo Liberante Juvenil se eleven a lo que es el Consejo, al Honorable Consejo Liberante, y ahí sí ya se transforma en una ordenanza. Cuéntale de la mejor manera posible, como dije hoy, a doña Rosa y a don Juan, de qué se trata el Consejo Liberante Juvenil y cómo se implementa, de la manera más fácil que puedas. De la manera más fácil y cortita, podríamos decir que dos chicos de los años más avanzados de cada institución educativa de polimodal, o sea de secundario, sean elegidos para representarlos en lo que sería el Consejo Liberante Juvenil, donde va a haber, si se quiere, asesoramiento, lo que le haga falta, para que ellos elaboren proyectos que, una vez aprobados ahí, como se maneja, va a tener un reglamento interno que se lo van a aprobar ellos mismos al principio que se vaya a implementar. Y una vez que lo apruebe el Consejo Deliberante Juvenil, se eleva al Consejo Deliberante que actualmente funciona. Y ahí ya se transforma en una ordenanza. A mí por ahí ya me tocó de gente que lo tenía en su ciudad de origen cuando estaba en La Plata. Y eran cosas como, por ejemplo, no le gustaba que el monumento del medio de la plaza estuviera rayado con grafiti. Entonces un chico presentó un proyecto para que lo cercaran con rejas. Se aprobó y ahí en el Consejo Liberante Juvenil, y después se aprobó el Honorable Consejo Liberante, y después se cercó ese monumento. Y también con esto se busca una mayor participación política de los jóvenes, por eso te decía, no partidaria, una participación política, y que también vaya formando futuros líderes, pero principalmente que vayan entendiendo que ellos, no necesariamente de los partidarios dentro de un partido político, pueden cambiar una realidad, sino que hace falta comprometerse. Y bueno, en ese caso también elegido democráticamente por el resto de sus pares para representarlo y representar a la institución. Claro, y ahí sí, definitivamente los jóvenes van a tener su espacio, ¿no? Su voz va a ser mucho más escuchada, porque realmente es un reclamo de los chicos. Los chicos en las escuelas alzan la voz, a través de los centros de estudiantes, a través de donde pueden, pero creo que no es suficiente, hay que darle más. Una parte es eso, y la otra también que estamos charlando y que va a ser, es muy viable que se vaya a hacer, una dirección de la juventud, donde también, digamos, desde el ejecutivo haya un lugar donde, por ahí si son más enfocadas a los jóvenes, esos proyectos de ordenanza, sea, digamos, de la parte del ejecutivo directamente la que lo lleven a cabo. Eso sería como el círculo que cerraría. Pero, como ya te digo, también de mayores y más desde mi parte, que como te decía hoy soy más contemporáneo, estoy abierto a cualquier tipo de inquietud y planteo para poder ayudar a mejorar lo que es su vida cotidiana y lo que vaya a hacer y las dudas que tengan sobre cuando se vayan a estudiar, lo que fuera. Pero esos órganos ya serían más propios de ellos. Y sin necesidad de venir a mí o de cualquier otro. Ellos van, son elegidos y se plantean y dicen, plantean lo que les parece. Mauri, gracias. Me imagino a Talaco y Sara firme con la radio, ¿no? Bueno, la verdad es que papi está en Saladillo ahora. Tiene un desgarro que se está haciendo tratar. Y mami estaba justo en el hospital porque, bueno, Chiche estaba internado todavía. Y bueno, justo llegamos del campo y la dejé allá en el hospital y vine, así que... Y está en la misma sala con una persona de otro partido político, así que no quería prender la radio, lamentablemente no podía. Así que bueno, no... Presencié el momento que se desgarró tu viejo, fue en un partido de boches, ¿no? O ahí se sintió, porque yo estaba, creo que estabas vos también. Fue justo que, sí, tiró un bochazo de atrás, sí. Inclusive le erró la tabla y se pasó largo el viejo con 65 años. Se desgarró y bueno, siguió jugando, pues, con un campeonato individual. Sí. Y después de la vuelta pegó 4 chantas. Ganó 4. Sí, exactamente. Pero bueno, ahora hace varios meses, hace como 4 meses, claro, que ya está con esto. Así que se está haciendo tratar porque no queremos que se haga crónico. De mi papá y mi mamá, ninguno de los dos me está escuchando. Pero bueno, seguramente le van a llegar los comentarios porque puede escuchar a través de nuestra página web en el momento que quieran. Después, gracias Mauri, gracias por venir. Bueno, no, gracias a vos y a Pachi por la invitación y bueno, estamos dispuestos y a cuando vos lo requieras y bueno, para toda la comunidad también. Ya está el intendente que hoy vino al área, es increíble, la verdad, Ale, nos ha sorprendido. Tito, bueno, nada, es una también doble responsabilidad tuya, creo que tenés la linda posibilidad de integrar una lista que mezcla experiencia y juventud, mucha inteligencia, jóvenes como Mauri, que hoy Javiera, que van a transformarse en concejales, ¿no? Y que van a jerarquizar, desde mi punto de vista, el Consejo Deliberante, aún más, no quiero decir que no lo esté. Así que me imagino que para vos es un honor, es un gusto estar con ellos. Por supuesto, Alfredo, yo creo que le hace bien a la política, a nuestro espacio, a nuestro partido y a la política de Alvear, convocar figuras nuevas, porque realmente en el caso de Mauri, de Javiera, del mismo Néstor Papa, que es una persona muy destacada y muy correcta en el ambiente de General Alvear, que lo conocemos hace 15 años que vino a Alvear y vino a trabajar y se quedó en General Alvear, vio crecer sus hijos en Alvear, y eso quiere decir que es una persona comprometida con nuestro pueblo y que quiere lo mejor para nuestro pueblo, y cuando se le ofreció por ahí un lugar en nuestra lista lo aceptó sin ningún sin que le tiemble la voz ni la mano, como quien dice, para poder aceptarlo, convencidos. Y una Silvia Capelletti que realmente, el que la conoce de cerca, se da cuenta del valor que llevamos a la lista, porque es una persona que tiene muchas ideas y realmente es una persona muy destacada. Y así todos los chicos que siguen detrás, chicos digo yo, pero realmente Fabricio Garaventa, que siempre ha estado con nosotros, con Alejandro, no solo en la política, sino en su actividad automovilística en su momento. y después María Gabriela Civero, que también es actual concejal, una persona fabulosa realmente. Gaby, yo la he conocido desde mucho tiempo, pero en el Consejo Deliberante, en este tiempo que le tocó estar en una banca con una conducta para archivar todo, ella va anotando todo, guarda todo, es impresionante el despliegue que tiene. Y completan la lista el Rafa Esnaola, que es otro chico que viene desde abajo, joven, laburando, con futuro, y Roxana Suárez, ¿no? Son los que integramos la lista de concejales. Para mí, te digo, es un gusto poder participar en esta lista, participar con Alejandro y con este grupo de jóvenes, porque los más viejos son Alejandro y yo, me parece, la lista, y Néstor que anda por ahí, y después son todos muchos más jóvenes que nosotros, así que se mezcla la experiencia y la juventud y la fuerza de la juventud para este General Alvear, que queremos gobernar nuevamente 4 años, como te decía anteriormente, para que Alejandro pueda seguir desarrollando toda su capacidad de gestión. Vemos los frutos que se han logrado, hay frutos que están verdes todavía y que tienen que madurar, y ojalá podamos concretarlos en el futuro gobierno de Alejandro. Seguir trabajando por, como decía anteriormente, con la salud, que realmente Alvear le ha cambiado la cara últimamente, en los últimos años. Tenemos una deuda grande también con el sector rural, que también hace su aporte con las tasas, y que realmente por ahí Alejandro en los primeros años priorizó el tema salud, porque en los primeros años se dedicó muchísimo a la salud, como hablamos hoy, con la oncología, con el anestesista permanente, y el sector rural quedó postergado, y este año hemos logrado comprar una motoniveladora nueva en la gestión de Alejandro. O sea, brindándole este año ya a Néstor González, a partir de marzo, trabajando en los trabajos de campo, de caminos, en forma incesante. La municipalidad, por ahí algún pícaro dijo que tenía que no estaba equilibrada en sus números, pero le devolvimos y dijimos, la municipalidad está bien económicamente, porque conseguimos un leasing por casi 7 millones de pesos. Eso habla a las claras de que el municipio está equilibrado los números, porque si no, la provincia no te da ningún préstamo si no tenés los números en orden. Eso va a beneficiar muchísimo a la sociedad de General Alvear y al campo de General Alvear, porque en ese leasing, bueno, Alejandro por ahí lo va a decir, y ya lo sabés, que viene una motoniveladora nueva más, 3 tractores, un camión volcador, un camión compactador que es para la ciudad, un regador para el verano que hace tanta falta, una chispeadora, bueno, un montón de herramientas que realmente ahí se va a notar el cambio en lo que significa el embellecimiento de nuestro pueblo. Y también tenemos que decir que cuando agarró Alejandro Cirillo la municipalidad, el parque vial estaba prácticamente destruido. Teníamos 3 motoniveladoras, y yo siempre digo que gracias a Néstor González, que realmente es mecánico, pudo paliar la situación y que General Alvear no se quedara a pie con los servicios. No teníamos servicio de regador en ese momento, no teníamos el camión compactador porque estaba roto, que se hizo nuevo, no teníamos la barredora. Hubo un momento que Alvear se barrió a cepillo y carrito, bueno, pero después en la gestión de Alejandro pudo comprar una barredora nueva, que también nos hace falta otra, porque vos ves que Alvear crece día a día, y vos salís por los barrios y ves que la gente edifica, y eso, ¿qué significa? Mayor atención al ciudadano en General Alvear. Cuanto más se expande, Bueno, realmente vos vas para Villa Carlucho, hay un movimiento bárbaro, se está haciendo el mejorado, que está quedando muy lindo. Vas para Villa Belgrano, que antes en Villa Belgrano no edificaba la gente, y vas y hay casas, hasta muy lindas casas, detrás de la vía, lo que significa el barrio ferroviario. Bueno, para donde mires, el pueblo se agranda. Y esa ya no es el mismo pueblo de hace 10 años atrás. El servicio hay que prestárselo a todo el ciudadano por igual. Así que creemos que en eso estamos, en esa línea estamos, y no descuidar a ningún ciudadano en general Alvear. Por eso, Alfredo, yo te agradezco el espacio. Va a quedar Alejandro, que se va a explayar sí, muchísimo más que nosotros. Ya me pegó dos patadas en el tobillo, Alejandro, para que te corte, parece que le querés arrochar el piso. Yo lo único que te pido es 2 minutos para explicarte que nosotros el 9 de agosto vamos con la lista de Alejandro Celillo y Ernesto Sanz. En los cuartos oscuros Alejandro va a tener 3 boletas. Va a tener la de Lilita Carrió y Alejandro Celillo en la otra punta, una en cada punta, y va a tener la de Macri y Alejandro. Le pedimos al ciudadano alvearense que quiere votar Alejandro Macri por ahí, que en el cuarto oscuro va a estar la boleta. Nosotros vamos a trabajar la boleta del radicalismo, la boleta que nos debemos a nuestro partido, que es la boleta Celillo Sanz. Y bueno, y va a tener para todos los gustos este año, como quien dice. El que por ahí no está de acuerdo con nuestro candidato a presidente puede colocar otra boleta que la reemplace, pero nosotros como radicales vamos a llevarle la boleta al afiliado radical y al independiente y al ciudadano en general Alvear, la de Ernesto Sanz. Y es la lista 135, perdón, la boleta 135 con la lista 3, casualmente lista 3A, y es color roja la boleta. Así que, Alfredo, gracias, y a disposición tuya en cuanto vos lo quieras necesario, estaremos por acá. Dale, Tito, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa.